para continuar la autoridad denunciada, registrador del segundo registro de la propiedad, señor Marco Arodi Zazo Pérez, quien actúa con el auxilio del abogado Maynor Giovanni Domínguez Rodríguez, quienes compartirán el uso de la palabra. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Comparecemos a esta audiencia en calidad de autoridad impugnada como registrador del segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango. El segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango realiza inscripciones registrales basadas precisamente en títulos o documentos que se le presentan, y lo que hace el registro de la propiedad es calificar si esos documentos y esos títulos llenan los requisitos exigidos por la ley. El amparo presentado alega que el título o la inscripción adolece de vicios. Sin embargo, señores magistrados, el registro de la propiedad, al momento de inscribir el acuerdo gubernativo emitido por el presidente Manuel Estrada Cabrera el 21 de mayo del año 1915, presentado a este registro, lo hace precisamente derivado de ese título. En esa actividad que realiza entonces el registro de la propiedad, no existe violación alguna a norma que se invoca por parte de los amparistas hoy apelantes. Además, se ha manifestado que efectivamente debe discutirse, y no es materia y no es competencia de esta honorable Corte de Constitucionalidad, discutir la propiedad de un determinado bien. Que esa es la materia propia de discusión en el caso concreto. La finca de Marras, honorables magistrados, efectivamente está inscrita en el segundo registro de la propiedad, pero derivada de un acuerdo gubernativo emitido legalmente por un presidente en funciones. No adolece, y hasta el día de hoy, señores magistrados, no ha sido invocada su nulidad o que adolezca de algún vicio ese acuerdo gubernativo para invocar que esa inscripción realizada en ese momento, en 1915, por el registro de la propiedad, tenga una violación constitucional, una violación a un derecho humano contenido en la Constitución. Además, entendemos que efectivamente existe una herencia ancestral. Sin embargo, señores magistrados, al analizar el expediente, ustedes advertirán que efectivamente las 32 comunidades, hoy amparistas, hoy apelantes, hasta el día de hoy, 25 de mayo de 2016, ocupan, poseen esa tierra. No han sido despojados materialmente de esa tierra. La discusión acá es una discusión meramente legal, meramente formal, que esos señores magistrados escapa de la competencia a que ustedes están llamados a conocer, porque según considera la autoridad impugnada, efectivamente debe discutirse en la vía ordinaria para no incurrir en una ilegalidad. Nosotros como autoridad impugnada venimos precisamente a establecer y a referirnos de que el acto reclamado, el acto realizado por el registrador de ese entonces, no carece o no adolece de ilegalidad. Al contrario, es un acto legal al haber realizado la inscripción. Y la autoridad impugnada, señores magistrados, en ningún momento realiza un acto para despojarlos, como se ha referido acá, sino que hace una inscripción, como repito, derivado de un título. Así es, señores magistrados, que efectivamente, como lo establece el artículo 67 de la Constitución, la protección a la posesión de la tierra Repito, la comunidad quechí, la comunidad amparista apelante hoy nunca ha sido despojada por esta autoridad de esas tierras. Es cuanto, señores magistrados. Gracias. Muy buenos días para todos, honorables magistrados, y de igual manera para todos los presentes. En el presente caso concreto, mi patrocinado, el abogado Marco Arodi Sasso Pérez, tiene debidamente acreditada su representación dentro del proceso de Marras que conoce esta Alta Corte de Constitucionalidad. De igual manera, dentro del emplazamiento y notificación que nos fuera emitido oportunamente, nos fue requerido señalar un lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de esta ciudad, por lo cual señalamos el bufete profesional que se encuentra ubicado en la 12 calle 1-25 de la zona número 10, edificio Géminis 10, Torre Sur, décimo nivel, oficina número 1003. Dentro del presente caso concreto, atendiendo un orden técnico, legal, debemos de ceñirnos a la ley, específicamente los postulados que establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y también la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Dentro del presente caso concreto debemos de advertir de que se está pretendiendo a través del presente amparo y esta apelación discutir cuestiones de propiedad que en ningún momento han sido puestas en peligro o dañados a través de un gravamen por parte del segundo registro de la propiedad. Cuando el artículo 69 de la Constitución Política de la República de Guatemala le garantiza la posesión a las comunidades indígenas, se refiere a una institución diferente a la propiedad que el día de hoy se alega en la presente apelación. No está de más decir también y traer a colación que el AMPAR tiene óbices fundamentales sobre los cuales descansa o tiene asidero y que son considerados como presupuestos, dentro de los cuales encontramos la definitividad, la temporalidad y todos aquellos que en este caso por el principio iura novit curia no entramos a conocer individualmente. Pero en este caso concreto quisiéramos advertir en cuanto a la temporalidad, ese acuerdo gubernativo germina por el presidente Manuel Estrada Cabrera un 21 de mayo de 1915, es decir, desde hace más de 100 años. Esa temporalidad se encuentra incluso consentida por las personas de los amparistas cuando entran a negociar y está contenido literalmente dentro de su libelo contentivo de amparo una etapa de negociación de casi 15 años. Al no ellos, en este caso, hacer uso de reclamar por el agravio supuestamente causado, incluso consentirlo y negociarlo por más de 15 años, creemos en este caso concreto de que ese factor u óbice temporal no se encuentra específicamente respetado dentro de los parámetros del amparo. No está de más también traer a colación de que existe una seria y delicada mixtificación de lo que son las normas, en este caso legales aplicables a este caso concreto, puesto que se invocan normas vigentes, algunas no vigentes, y de conformidad al conflicto de leyes en el tiempo, las mismas solo son dicotómicas, es decir, no son concomitantes. Cabe indicar, honorables magistrados de esta Alta Corte, que el segundo registro de la propiedad no ostenta en sí o per se una legitimación activa que en este caso permita germinar de la esfera de sus acciones un agravio o una puesta en peligro a un derecho fundamental de los amparistas. ¿Por qué? Porque en este caso concreto el acto original que da lugar a una inscripción de un título de propiedad fue un acuerdo gubernativo de índole presidencial. Al segundo registro de la propiedad, dentro de lo que es el ejercicio de mi patrocinado, han llegado a notificarnos ya juicios ordinarios de nulidad de acuerdos gubernativos. Y es que en efecto, honorables magistrados, ese acto preciso del cual germina un agravio en contra de los amparistas es el que debe ser combatido por un medio técnico legal que esté apegado a una norma jurídica. ¿Por qué? Porque de conformidad a ese acto original, ese acto reclamado, el segundo registro no hizo más que cumplir con su deber de inscribir un acuerdo gubernativo presidencial, así como lo hace hoy con cada uno de los documentos que ingresan al segundo registro de la propiedad para ser inscritos a través de sus operaciones. Los registradores, en este caso, operan las inscripciones en base al principio de rogación, al principio de buena fe. Y en este caso concreto, el acto original lo realizó o lo emitió un presidente de la República a través de un acuerdo gubernativo, como reitero, de fecha 21 de mayo de 1915. Creemos de que ante esa virtud y en tal sentido, es que en este caso concreto, el amparo no puede prosperar en contra nuestra como autoridad impugnada. Por todo lo anteriormente considerado y principalmente porque creemos de que existe un vacío legal de índole constitucional que no permite, a tenor de un cuerpo legal, formal y apegado al principio de legalidad y los principios de lege estricta, scripta y certa, que permitan en un momento determinado regular ese derecho a la propiedad de los amparistas y no de la posesión. Es cuanto, honorables magistrados. Muchas gracias.